Diario La Obra se presenta este viernes y sábado en el Teatro ATTP a las 9 de la noche. Son 5 actrices, el Dream Team, digo yo, de las actrices que hay hoy en escena acá en Santa Rosa. Y vamos a conversar con una de ellas, que es Ana Paula Lara. ¿Cómo andás, Ana? Hola, sí, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, y te voy a decir Pola porque siempre te digo Pola. Sí, eso a mí me resulta raro también. Rarísimo. Tengo un tema igual, porque no sé si escribirme, me escribo como Ana Paula, pero me dicen Pola, pero el Pola Lara es raro. Pola Lara es raro, pero bueno, Pola. Es raro, es Pola, es la Pola. Bueno, Pola, contanos, yo ya sé de qué se trata la obra, me parece re interesante además la construcción, pero contale a nuestra audiencia. Bueno, les cuento un poquito. Diario La Obra, bueno, surge de más que nada del deseo. Nosotros teníamos mucho deseo de tener un espectáculo que fuera propio. Y bueno, comenzamos el proceso este más o menos en 2018. Y bueno, y también con el desafío de poder atravesar diferentes roles, como es la dramaturgia, la dirección, buscando más que nada un teatro que no, sin verticalismo, eso, uh-huh. que sea lo más horizontal posible. Y bueno, y eso por supuesto que llevó a que el proceso tenga su tiempo. Estuvimos 5 años en proceso más o menos. En el medio, bueno, nos pasó una pandemia también, y la verdad es que muy orgullosa de trabajar con mis compañeras y el desafío de, uh-huh. de buscar diferentes estrategias para poder llegar finalmente al producto que tenemos. Le cuento a la audiencia, en la obra están en escena estas 5 actrices que van armando su propia obra, y nosotros Exacto. vemos, acerca de las anarquistas en La Pampa. Y cada una, además de ser la propia actriz, es una anarquista, lleva adelante el rol, el papel de esas mujeres de políticas de Pico, de nuestra región también. A mí me pareció interesantísimo eso, cómo investigaron la vida de cada una de esas mujeres. Todas trabajaron en la dramaturgia, todas trabajan en la iluminación. Bueno, yo tengo entrada para el sábado a la noche, recuerdo ya a las 9. Así sí. que, bueno, nada, contanos un poquito cuál es tu personaje y cómo fue hacer esa investigación. Y bueno, mi personaje es Clarita Morokov, que bueno, fue una mujer, como vos dijiste, limítrofe entre La Pampa y Rivera, que era anarquista, que estaba dentro del movimiento, y el trabajo de investigación fue bastante complejo, porque teníamos muy poca información sobre los personajes. Por eso hablamos de que es la historia ficcionada. Si bien uh-huh. vamos a contar lo que fue una parte del principio de la anarquía esa de los años 20, que transcurre como en esa época la obra, vamos a ir a... Hay muchas cosas, como los personajes no teníamos suficiente información, que la fuimos inventando claro, también. Las repusieron desde lo ficcional. Exacto, uh-huh. pero bueno, un proceso re lindo. Me costó un montón porque por ahí, bueno, uno se agarra de muchas cosas, entonces no sabes bien qué quedarte, con decir, bueno, el fuerte del personaje es esto, y que también, bueno, como somos las personas, que tenemos dualidades. Sí. No sé, que uno yo puedo decir, bueno, mi personalidad, yo estoy contenta siempre, pero bueno, no significa que no me enoje, que no me angustie, o bueno, y encontrar toda esa variedad de con todo eso que tenemos de los personajes, que cada una se sienta cómoda en el que iba a representar. Uh-huh. Y la historia también, en encontrarnos con que estas mujeres eran un poco lo que queríamos hacer nosotras ahora también. Y bueno, nada, re lindo, sin qué te voy a decir. O sea, yo lo que más lindo que me pasó en la vida fue el teatro. Así, bueno, te felicito porque esta semana también se declaró de interés legislativo en el orden municipal la otra obra que vos la protagonizás. Sí, re felices con eso, aparte por una Calle Único, eso fue, sí. Y también re contentos con el equipo, porque bueno, está bueno eso también, poder saber que el teatro es un puente para de transformación y nosotras con el privilegio de hacerlo, poder nada, transmitir lo que uno piensa, lo que bueno, como sucede con la mayoría de las artes. Nada, es como el lugar que yo siento que es el fuerte, sería. Bueno, contanos para cerrar esta charlita, contanos quiénes son las actrices que están en escena, cómo se constituye el equipo. Bueno, el equipo somos Carolina Vergara, Sol Riscosa, Viviana Felice y Bárbara Maldonado y yo, en actuación, dramaturgia y dirección. Después contamos también con la dramaturgia y el montaje de Paula Santa María, y después en lo que es asesoramiento de escenografía y vestuario, Valeria Álvarez, las audiovisuales son de Lula Baza, la gráfica de Mariela González, de La Paquita, y después el diseño de redes está Mauricio Díaz, y creo que no me olvido a nadie más. Bueno, gran equipo. Entonces, un equipo hermoso armamos. Viernes y sábado a las 9 de la noche, sala ATTP. Viernes y sábado, perfecto. Como vos dijiste. ¿La entrada cuánto sale? La entrada sale $2,000 y lo que les recomendamos es que estén por ahí 10 minutos antes por el tema de la reserva. Perfecto, 10 minutitos y antes. Y está el número de reserva en las publicaciones que compartimos. Si quieren nos pueden seguir, Diario La Obra, estamos en Instagram. Y bueno, y vayan, consumamos teatro. Gracias por estos minutos, Pola. Sí, muchas gracias. Te mando un besote, un abrazo gigante. Abrazo. Ana Paula Lara, actriz, integrante de Diario La Obra, mañana y pasado en ATTP a las 9 de la noche.